la 52. Crecí sin darme cuenta y en la calle aprendí que duro es vivir. Hoy nace una esperanza, hoy ya tengo una ilusión con quien compartir. Señora, señor, una rosa, una moneda, por favor. Yo tengo una hermana de la calle, una hermana de la calle, como yo. Comparto mis monedas y la almohada en mi rincón para dormir. Más calles, de la mano ella y yo, es fácil reír. Señora, señor, una rosa, una moneda, por favor. Yo tengo una hermanita, una hermana de la calle, una hermana de la calle, como yo. Agrupación 52.